Yangon, carita de azabache, Yangon, boquita de melón. Aunque negro es tu color, mira el color de tu sangre, Yangon, preferida del chango. Hoy traigo potencias africanas y el negro le viene a cantar. Y brindo por mi patria soberana, prisionero de un tirano. Soy mi negrito, ha nacido en tierra extraña, tierra linda, isla de la libertad. Mas yo quiero que en mi tierra cubana vive en Yango como un ciudadano más. Yango, carita de azabache, Yango, boquita de melón. Aunque negro es tu color, mira el color de tu sangre, Yango, preferido del chango. Hoy traigo potencias africanas y el negro les viene a cantar. Y brindo por mi patria soberana, prisionero de un tirano soy. Yango, carita de azabache, Yango, boquita de melón. Tierra cubana, Yango, carita de azabache, Yango, boquita de melón. Óyeme, Yango, Yango, aunque negro es tu color, mira el color de tu sangre, Yango, yo quiero que tú vivas como un ciudadano, nunca pasando hambre. Yango, carita de azabache, Yango. Sello.